Bienvenidos al lugar donde caben todas las ideas. Todas las noticias. Todas las visiones. Todas las imágenes. Todas las opiniones. Y todos los lugares. El Alep. Hola, Alepnautas, bienvenidos a un programa más de La Lef. El día de hoy tenemos una emisión muy especial. Sé que digo esto al comenzar cada emisión, pero de alguna forma cada una en su debida forma lo es. Y es especial porque vamos a comentar sobre el servicio social, ese paso obligatorio que todos los estudiantes universitarios tenemos que pasar alguna vez en nuestra vida y que desde luego puede ser o gratificante o tormentoso. La experiencia positiva o negativa siempre puede estar presente en un servicio social. Lo que venimos el día de hoy a comentar aquí en la cabina es sobre el servicio social, su importancia en este marco de los 75 años del servicio social en la UNAM, es decir, somos una de las universidades pioneras en el servicio social y por lo mismo también tenemos que replantearnos este reto de redefinir el servicio social, qué significa académica y cómo puede ser provechoso para los mismos. Para eso estamos en la cabina, Sonia Désiga. Buenas tardes, qué bueno que nos acompañan el día de hoy. Efectivamente, el programa que nos espera es muy interesante. Vamos a platicar sobre las alternativas que tenemos o las posibilidades que tenemos para realizar el servicio social y también vamos a a conversar con una de las ganadoras del premio Gustavo Vaz Prada que se hace a los mejores servicios sociales de cada facultad y nos acompaña entonces Celeste Cruz Avilés. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Bueno, agradezco su invitación. Muchas gracias. Ella es pasante de Ciencia Política aquí en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, por lo tanto es parte del gremio de polacas, como nos definimos. Es coordinadora de proyecto de Servicio Social Tutores Comunitarios de Verano. Nos comentará sobre ese proyecto, desde luego, y también sobre la importancia del premio, pero más que del premio en sí, lo que significa ese premio, ¿no? La relevancia del servicio social y su impacto en la comunidad. Y bueno, para plantear el aperitivo, ya saben, el abrir de boca la botana antes de empezar nuestros debates diarios, pues tenemos que hacer primero una felicitación al doctor José Narro Robles, electo rector de la Universidad Nacional Autónoma de México para un segundo periodo 2011-2015. Confiamos en que eso signifique la continuación de un proyecto a largo plazo en beneficio de toda la comunidad universitaria. Y dicho Celeste estuvo ahí. Celeste, ¿cómo viste las cosas desde esa perspectiva? Pues es como un tanto abrumador en el momento, ¿no? Como dar cuenta de esa parte protocolaria, de cómo es nuestra universidad, en sus formas, ¿no? En realidad fue una ceremonia un tanto larga, el discurso fue bastante largo, las líneas son como las básicas, habló del servicio social, de la relevancia de los universitarios, de que su importancia está en los jóvenes, en los estudiantes, en mejorar nuestras formas de vida porque cada vez son más complicadas. Y bueno, fue un buen evento, de inicio el himno nacional, para finalizar el himno universitario, bastante agradable, fue una buena experiencia, ¿no? El arranque de la nueva administración, que es reelección, entonces veremos la continuación del proyecto, o al menos veremos también ideas propositivas, espero, para este periodo. Y bueno, empezamos también con una noticia que ha causado polémica en todos los medios internacionales de comunicación, que ha sido esta campaña de Benetton, llamada On Hate, sobre el Día Internacional para la Tolerancia, ¿no? Es decir, intentar encontrar posiciones que parecieran ser contrarias a veces, ¿no? Y la campaña se basa en eso, y ustedes, no sé si han visto en la calle o en la televisión, seguramente, una de estas fotos. Sí, yo vi en internet todas las fotos que sacaron, y era, al principio llaman la atención, ¿no? Cómo ponen, por ejemplo, a Obama dándole un beso a Chávez. Claro, ¿no? El presidente de China también, hay varias versiones. Hay varias versiones, hay dos, o al Papa Benedicto XVI. El imán de Irán, que de hecho causó una... Esa fue, yo creo, la más polémica. De hecho, el Vaticano emitió un comunicado de condena y pide que retiren la imagen. Es ofensiva para el Papa. Pero también está Angela Merkel con Sarkozy. Con Sarkozy, ¿no? Y yo creo que independientemente de a quién pudiera lastimar de forma o ofender estas imágenes, yo creo que ha sido una buena campaña, ¿no? Sobre todo en el marco del Día Internacional para la Tolerancia, ¿no? Que se hayan puesto imágenes de personas que actualmente la política los hace entrar en conflicto y podrían generar muchísimos más conflictos para todo el mundo. Entonces, yo creo que la campaña está bien para hacer conciencia de que a pesar de las diferencias debemos respetarnos los unos con los otros, ¿no? A mí me hicieron el día. O sea, fue bastante chistoso. Fue como, no lo hubiese imaginado, ¿no? Exacto. Que alguien pudiera expresarlo de esa manera. Entonces me hicieron el día. Por ahí también sacaron una versión mexicana de esta campaña. ¿Sí? ¿Calderón López Obrador? Ponen a Calderón, creo que con López Obrador. A Peña Nieto con Salinas. Y bueno, ahí no hay tanta diferencia. A Marcelo Ebrard con AMLO también. Entonces, bueno, también están polémico. Curiosas. Lo cierto es que nadie va, pero sí chistosas. Nadie va a olvidar la campaña de Benetton, sí, así que funcionó, sí. Si hablamos en términos de mercadotecnia en este aspecto. Pero ahora sí pasamos de lleno al debate. Pásale, güerita, que le damos de buche de nana de suadero. ¿Cuántos quiere? La canasta de surtida. Pues conversaremos entonces sobre el servicio social, y primero tenemos que preguntarnos qué es el servicio social. Bueno, es una actividad obligatoria, temporal y gratuita que permite, a través de los conocimientos profesionales de los estudiantes, impactar en beneficio de grupos socioeconómicos desfavorables. Esto significa que los estudiantes aplican conocimientos de su especialidad en la atención a problemas concretos. El servicio social es entonces una de las mejores maneras de vincular a la universidad con la sociedad. A grandes rasgos podemos decir que intervienen cuatro agentes importantes. El primero, el alumno, desde luego, que es el prestador del servicio. Después, la universidad, que crea el marco para su desarrollo y abre espacios para la realización del mismo. La sociedad, en un tercer lugar, quien se beneficia de estos apoyos. Y finalmente, también las instituciones. Esas instituciones que son receptoras de los estudiantes y canalizan esa labor en pro de la sociedad. El servicio social genera entonces en el alumno la responsabilidad de contribuir a la mejora de su entorno, al tiempo que le permite también descubrir sus potencialidades y las limitaciones que tiene, y desde luego también desarrollar habilidades para comunicarse e interactuar con otras personas. A través de esta pedagogía del aprender haciendo se genera una mayor conciencia social, que surge en el momento en que el alumno descubre cómo su comportamiento y sus actitudes le afectan no solo a él mismo, sino también a un grupo de compañeros y a su entorno mismo. Una buena elección del programa también nos lleva entonces a hablar de un servicio social que permite una experiencia previa a la inserción laboral, a la oportunidad de desarrollar con mejores herramientas la investigación de tesis o tesina, e incluso también, ¿por qué no?, representa una experiencia de vida que impactará notablemente en la formación del estudiante. Hay dos tipos de servicio social, el tradicional y el comunitario. El primero, desde luego, se lleva a cabo en instituciones como secretarías del Estado, dependencias de gobierno, gobiernos estatales, delegaciones políticas, etcétera, y que generalmente se concentran en actividades de gabinete, de investigación, de oficina, de desarrollos de proyectos vinculados desde luego con la carrera, pero siempre en un ambiente más cerrado. Mientras que el servicio social comunitario se realiza en entidades públicas, organizaciones no gubernamentales, ACES, asociaciones civiles e instituciones de asistencia privada, que tienen como prioridad entonces desarrollar un trabajo directo con sectores de la población especialmente vulnerables y desfavorecidos, desde luego excluidos de la sociedad. La historia del servicio social en América Latina es muy importante. Tenemos desde luego que esta realidad, el servicio social, surge en el siglo XX en la región. El servicio social universitario tiene desde luego un desarrollo desigual en los diferentes países de América Latina, pero va muy vinculado siempre con el objetivo de crear lazos entre las universidades y este nuevo proyecto económico, político y cultural que los estados latinoamericanos enarbolaban a principios del siglo XX y desde luego después de la Segunda Guerra Mundial, con esos nuevos proyectos de desarrollo y de industrialización en la región. Algunos países incluyen modalidad de servicio universitario en diversas categorías. Entre ellos me gustaría mencionar, por ejemplo, Costa Rica, donde hay un servicio parecido llamado trabajo comunitario universitario, o en Cuba, donde el servicio forma parte de una extensión universitaria y se lleva a cabo para un desarrollo comunitario de igual forma. En México, que comentaremos más a fondo, pero es el único país de la región que tiene el rango, o que ha elevado, mejor dicho, el servicio social a un rango constitucional. En Nicaragua hay una ley, incluso la ley creadora del servicio social obligatorio de 1968, que establece que todos los estudiantes y egresados, desde luego, tienen que llevar a cabo un servicio social. En Uruguay también es obligatorio, pero para los alumnos de ciertas carreras, en específico medicina, derecho, agronomía, arquitectura y odontología. En Venezuela también ocurre de una manera similar, en la cual los egresados de medicina, odontología y enfermería tienen que desarrollar durante un año un servicio social. Países como Bolivia, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Honduras, Panamá, Paraguay y Perú incluyen la obligatoriedad del servicio social solo para estudiantes de medicina. En Argentina el desarrollo del servicio social también tiene una historia bastante larga, desde principios del siglo XX, precisamente 1918, cuando la Universidad de Córdoba empieza a esbozar los primeros mecanismos de servicio social. Y desde luego en los años 70, cuando esto crece con mucha mayor fuerza para dotar de nuevos mecanismos regulatorios al servicio social en la Universidad Nacional y Popular de Buenos Aires. Como podemos ver, en muchos países latinoamericanos el servicio social es obligatorio, pero en específico para la asignatura, o mejor dicho, para la carrera de medicina. De ahí una de las primeras limitantes para extenderse a otras carreras. Ya en particular en México, el caso mexicano sobre el servicio social, tenemos que hablar que la UNAM ha sido una institución pionera en este aspecto. Desde la propia reforma de autonomía en 1929, la UNAM ya comenzaba a esbozar la necesidad de un servicio social, como parte incluso de un compromiso de los estudiantes con la sociedad. Personajes como Antonio Caso o Enrique Gómez Morín ya hablaban de la necesidad de vincular esta nueva autonomía universitaria con un servicio social obligatorio. Y esto además vinculado también con la Revolución Mexicana. Era la necesidad de contribuir al proceso modernizador de la universidad en este ambiente, de intentar paliar muchas de las injusticias que la revolución había evidenciado o que había incluso aumentado. La idea de los egresados entonces era crear nuevas herramientas para contribuir a soluciones en las comunidades de las cuales eran parte. Esto se institucionaliza ya hasta la década de los 30, cuando durante el gobierno del general Lázaro Cárdenas, el doctor Gustavo Vaz Prada, entonces director de la Escuela Nacional de Medicina de la Universidad Nacional, gestiona la formalización del Servicio Social de Medicina en 1936 a través de la firma de un convenio en el que participaron el Departamento de Salubridad y la universidad, desde luego. Se establece que el servicio social tendría entonces un cumplimiento de 5 meses, una duración de 5 meses, mejor dicho, en pro de las comunidades rurales, en las cuales tendrían que recibir a estos nuevos médicos egresados, recién egresados desde luego, que tendrían que impactar en las comunidades. Es hasta la década de los 40 cuando la UNAM promueve ya mecanismos de participación multidisciplinarias. Estas misiones universitarias eran brigadas de varias carreras en las cuales se buscaba ya no solo impactar en un aspecto médico, sino también jurídico, económico, político en las regiones. En 1944, el Instituto Politécnico Nacional también incorpora el servicio social a sus propios reglamentos en la parte de enfermería, por ejemplo. En 1945, el presidente Manuel Ávila Camacho promulga la ley reglamentaria de los artículos 4 y 5 constitucionales, los cuales hablan sobre el derecho social, o mejor dicho, sobre el servicio social obligatorio en la universidad y en todas las instituciones de educación superior. Se eleva entonces al rango constitucional. Desde 1945 hasta la fecha, entonces hemos tenido un servicio social participativo, activo en muchas de las universidades nacionales y desde luego que contribuye al desarrollo nacional. Sin embargo, en 1980 hay un cambio. Hasta esa fecha se puede decir que el servicio social había contribuido notablemente a la creación de cuadros burocráticos en las instituciones políticas, gubernamentales y de la administración nacional. A partir de esa década ya podemos hablar de nuevos mecanismos de participación en los cuales los estudiantes se salen de la dinámica clásica de participar únicamente a través del gobierno y buscar nuevos agentes de participación. En la década de los 80 incluso ya se crea un reglamento para la prestación del servicio social de los estudiantes en las instituciones de educación superior de la República Mexicana. Eso nos lleva a hablar de un panorama en el cual miles y miles de estudiantes participan diario en México a través de sus servicios sociales para contribuir en pro del desarrollo. En específico, la UNAM tiene un reglamento, el Reglamento General del Servicio Social de 1985, en el cual estipula qué es el servicio social. Para este reglamento, el servicio social universitario es la realización obligatoria de actividades temporales que ejecuten los estudiantes de carreras técnicas y profesionales tendientes a la aplicación de los conocimientos que hayan obtenido y que impliquen el ejercicio de la práctica profesional en beneficio o en interés de la sociedad. Desde luego que para esto se tiene que contribuir en varias áreas. Según el propio reglamento, el servicio contribuye para consolidar la formación académica del estudiante, para llevar los conocimientos teóricos a la práctica, para crear en los estudiantes una conciencia de la problemática nacional, de los principales problemas que aquejan a los sectores más desprotegidos del país. Desde luego también ayuda a adquirir nuevos conocimientos y habilidades profesionales, a retribuir a la sociedad los recursos que han destinado a la educación pública y desde luego a aprender conceptos como solidaridad, reciprocidad y trabajo en equipo. Y por qué no también decirlo, a crear un ambiente o posibilidad de incorporarse a un mercado laboral en esas áreas que ha desarrollado. Son 3 instituciones a nivel universitario que participan en la conformación, reglamentación y ejecución del servicio social, entre ellas los consejos técnicos de cada facultad y escuela que establecen las modalidades para cumplir el servicio social en cada una de esas facultades, las unidades responsables de servicio social, llamadas URSS, nada que ver con la Unión Soviética, pero que por sus siglas representan estas unidades que tienen que responder sobre el servicio social, aprobar, promover, supervisar y evaluar la realización de programas de servicio social. Y finalmente la Dirección General de Orientación y Servicios Educativos, la DEGOCE, que es a través de su subdirección de servicio social la encargada de regular, coordinar, supervisar y evaluar la prestación del servicio social. ¿Qué hacer entonces para iniciar el servicio social en la UNAM? Lo primero es consultar desde luego los programas aprobados. Tienen que entrar a la página www.serviciosocial.unam.mx, posteriormente elegir ese programa y consultar los requisitos que se requieren para su inscripción. Para ello, recuerden que tienen que tener el 70% de los créditos cubiertos ya, es decir, alumnos prácticamente de séptimo semestre, comprometerse a realizar el servicio en un tiempo no menor a 6 meses ni mayor a 2 años y cumplir con 480 horas, desde luego. Para liberar finalmente el servicio, una vez realizado, tienen que entregar una carta de término expedida por la institución receptora, una hoja de control y un informe final de las actividades. Los invito entonces a entrar a esa página www.serviciosocial.unam.mx para descubrir todas las opciones que hay. También acérquense a los mecanismos que existen en la facultad para enterarse sobre el servicio social, y me refiero al área de servicio social en la facultad que depende del COE, la Coordinación de Orientación Escolar. En específico, diríjanse con la licenciada Pilar Ramírez Grajales, contacto pilarramirez64@hotmail.com, en un horario de atención martes a viernes de 10 a 2 y de 5 a 7 horas. Los sábados también participan de 10 a 1 de la tarde. Lo importante que creo aquí, que me gustaría además dejar como conclusión, es la idea de repensar el servicio social. Es decir, plantear nuevas ideas para concebir este servicio social. Muchas de las ideas que podemos esbozar van ligadas a fomentar la participación de los estudiantes en el servicio social, a que lo dejen de ver como un trámite y comiencen a crear verdaderos modelos de vinculación laboral, académicos, sociales, que contribuyan desde luego al desarrollo nacional, a involucrar a nuevos actores, dejar no solo a las universidades crear estos programas, sino también involucrar al gobierno para promover nuevos programas de servicios sociales, involucrar a la sociedad civil, a las organizaciones no gubernamentales, desde luego, y a muchos agentes que podrían ser partícipes del desarrollo en diversas aristas. Y también, desde luego, plantear talleres de capacitación para estar mejor preparados y abordar los problemas nacionales desde una mejor perspectiva. Bajo esta lógica, entonces, comenzamos de lleno ya con el debate, una vez que sabemos ya qué es el servicio social. Vamos ahora a una canción. La canción se llama Un Pato, es de Natalia Lafourcade, del álbum Soundtrack de la película Temporada de Patos del año 2005. Un pato que va cantando alegremente cuá, cuá, cuando se encuentra un lindo gato miau, miau, para cantar bossa nova. Un ganso se entusiasmó alegremente, cuá, cuá, para cantar hacia la gente, cuá, cuá. Y un perrito que allí estaba empezó a cantar. Cuando quería ensayar, el pobre pato se desafinó. Cuchi, cuchi, cu, no le sale. Sus notas feas eran porque las del gato. La voz del pato era más que un desacato. Y en la nota final lo empujaron al agua y se puso a nadar. Cui, cui, cui, cui, la, la, la. Cui, cui, cui, cui, cui, cui. Un pato se entusiasmó alegremente, cuá, cuá, para cantar hacia la gente, cuá, cuá. Y les cantamos a Noa. Regresamos. ¿Quién es el que anda aquí? Es Cri-Cri, es Cri-Cri. ¿Y quién es ese señor? El grillo cantor. Buenos días, Alebnauta. Nos encontramos en el COE, la Coordinación de Orientación Educativa, de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales. El día de hoy conversaremos con la licenciada Pilar Ramírez Grajales, ella es jefa del área de Servicio Social, entonces nos hablará un poco sobre el servicio social, qué es, cómo funciona a grandes rasgos y sobre todo compartir estas experiencias. Buenos días, licenciada Pilar. Buenos días. ¿Podría comentarnos a grandes rasgos qué es el servicio social? Bueno, el servicio social es una actividad obligatoria que tienen que cubrir todos los estudiantes para poder obtener su grado de licenciatura. Es una actividad académica en la cual realmente ponemos mucho empeño para que los estudiantes realicen sobre todo actividades que estén ligadas a su perfil académico. Tienen que hacer forzosamente 6 meses de servicio y cubrir 480 horas en alguna de las instituciones, ya sean públicas o asociaciones civiles, que hayan presentado su programa de servicio social a la facultad y hayan obtenido una clave que les otorga, en este caso, la DEGOCE, que es la Dirección General de Orientación y Servicios Educativos, para que puedan recibir estudiantes. Para que los alumnos puedan iniciar su servicio social, tienen que haber cubierto mínimo el 70% de créditos. Esos son parte de los requisitos, ¿no? Parte de los requisitos que deben de cubrir. Bueno, hay un reglamento interno de servicio social. Tienen 15 días máximo a partir de la fecha de inicio de servicio para acudir aquí a esta oficina y registrarlo. Es el primer paso. Nos tienen que traer la carta de aceptación de servicio social que les entrega la institución, 2 fotografías, un formato que bajan de internet y lo llenan, y su historia académica. Con eso hacemos el registro, quedan dentro de un sistema que es regulado por la DEGOCE, y este sistema nos va a permitir que al final de los 6 meses se pueda emitir una carta de liberación de servicio social, que es un documento indispensable que para que puedan, bueno, lograr el objetivo final, que sería el obtener su título profesional. Entonces, la importancia del servicio social es, más allá del trámite, ¿cuál sería para la vida del estudiante? Mira, tiene varios objetivos. Uno de ellos, bueno, es poner en práctica los conocimientos que adquirieron en su carrera, adquirir conocimientos nuevos y de alguna manera poder redituar a la sociedad lo que esta pues nos dio para poder llevar a cabo una licenciatura en una universidad pública. Eso es básicamente lo que busca el servicio social. Y en la Facultad de Ciencias Políticas, ¿cuál es el caso? ¿Hay una gran participación de los estudiantes? ¿Somos muy apáticos en el tema? No, pues realmente sí hay mucha participación. Como te decía al principio, tienen que haber cubierto mínimo el 70%. Entonces, cuando están en séptimo semestre, hacemos nosotros por año el registro entre 900 y 1000 estudiantes. De los 2 turnos, por año, sí. De las 5 licenciaturas, de los 2 turnos, tanto del sistema escolarizado como del sistema de universidad abierta. También la universidad abierta realiza servicio social. También ellos tienen que realizar servicio social. Ahí es un poco distinto, digamos, porque hay ya gente, digamos, un poco más grande, uh-huh, y entonces ellos son trabajadores del Estado, y mucha gente que trabaja en instituciones públicas, y hay un artículo que es el artículo 91, se pueden apegar a él, entonces simplemente cubren ciertos requisitos que están mencionados también en nuestro reglamento interno y solicitan la liberación del servicio. Entonces sí son muchos más alumnos los que lo realizan, los del sistema escolarizado y algunos del SUA, del sistema de universidad abierto. Uno que otro caso de personas ya mayores de 60 años, que entonces ellos se apegan a lo que es el artículo 52 y solamente con la copia de su acta de nacimiento y su historia académica en automático liberan su servicio. Pero se registran, digamos, unos 3 casos por año. O sea, realmente son muy poquitos. ¿Y esto del artículo 91 en qué consiste? ¿Es mira, pues, una práctica? Lo que tienen que hacer ahí, bueno, es lo que tienen que presentarnos es solamente una carta de su jefe inmediato en donde solicita la liberación del servicio. Tienen también que tener un puesto de jefatura de área hacia arriba, haber cubierto mínimo el 70% de créditos en totales. Tienen también que traernos un informe de actividades en donde relacionan las actividades que realizan con su perfil académico. Y con eso, si todo procede, si todo está correcto, si cumple con todo lo que marca pues el reglamento, uh-huh, en 30 días DEGOCE emite su carta de liberación. Okay. Y ahora hablamos de diferentes tipos de servicio social. Hay un servicio social tradicional y uno comunitario. Sí, exactamente. ¿Cuál sería la diferencia? Sí, pues está el servicio social, digamos, tradicional, que bueno, lo pueden realizar en cualquier institución pública o asociación civil, como decía al principio, que tengan ya su clave, que les da de goce. Pueden hacer un servicio social comunitario, que no forzosamente significa que tengan que ir a alguna comunidad alejada a realizarlo, sino aquí incluso en las propias delegaciones del Distrito Federal tienen programas que van dirigidos a las clases más vulnerables de esta sociedad, y eso se entiende como servicio comunitario. Hay un programa también muy exitoso que tiene de goce y en donde participan alumnos de todas las escuelas y facultades de la UNAM. Se llama la UNAM en tu comunidad, y entonces van a distintos estados a trabajar. Se crean equipos multidisciplinarios y van a resolver o a ayudar un poco a que se resuelvan pues los problemas que presenta tal o cual comunidad, ¿no? Entonces es un programa como muy socorrido. Esto es para los alumnos que sí les interesa salir de la ciudad e irse, bueno, a alguna comunidad alejada a hacerlo, pero te decía, no forzosamente tiene que ser así. Lo pueden realizar, por ejemplo, en alguna asociación civil como las que tenemos registradas, que trabajan con migrantes, con niños en situación de calle, con mujeres que sufren violencia intrafamiliar, con casas que atienden ancianos. Hay muchas, muchas instituciones. Entonces, eso es considerado también servicio social comunitario. También lo pueden hacer dentro de la facultad, en el caso, bueno, de los alumnos de esta facultad, lo pueden hacer aquí mismo, en algún proyecto de investigación o bien en alguna de las áreas de la facultad. O el otro programa que tenemos también como ayudantes de profesores, ¿no? Como profesores adjuntos, para que vayan ya formándose y que después, tengan ya, vayan adquiriendo poco a poco experiencia. Okay. Entonces, respecto a las instituciones, hablamos aquí de una jefatura de área de servicio social, ¿no? Sí. Cada facultad debe tener entonces su propia jefatura. Sí, varía de acuerdo, digamos, el nombre del área. En algunas son jefaturas de área, en otras son jefaturas de departamento. Dependen, digamos, por ejemplo, el área aquí en la Facultad de Servicio Social depende de la Coordinación de Orientación Escolar, que a la vez depende de la Secretaría General. Bueno, eso cambia tal vez en algunas otras escuelas, ¿no? Okay. Pero hay una gran institución, ¿no? Que sería la DEGOCE, la Dirección General de Orientación y Servicios Educativos. Así es dirección, sí, exactamente, Dirección General de Orientación y Servicios Educativos. Ellos regulan servicio social a nivel UNAM. Okay. Y en esta lógica que comentaba, regresando al tema previo sobre el servicio social comunitario, nos hablaba también del premio Gustavo Vaz Prada, ¿no? ¿En qué consiste este premio? ¿Cuál es el papel de la universidad aquí? Es un premio que otorga la universidad cada año. Lo que busca, bueno, justamente es eso, premiar a los alumnos que más sobresalientes, que hayan hecho un servicio social de esas características. Se trata de otorgar una medalla y un reconocimiento a estos estudiantes. Solamente puede haber un solo ganador por cada una de las carreras, o si participaron en equipo, se premia todo el equipo. Esta ceremonia se lleva a cabo en generalmente dentro de Ciudad Universitaria. La organiza también la propia DEGOCE, con apoyo de los responsables de servicio social de todas las escuelas y facultades. Cada facultad es la encargada de determinar los servicios sociales a través del Consejo Técnico. Así es. Nosotros recibimos aquí, en la Coordinación de Orientación Escolar, en el área de servicio social, recibimos todos los trabajos que se presenten, invitamos a los muchachos a través de internet, a través de llamadas telefónicas, a través de carteles que se pegan pues en todos los edificios. Recibimos todos los trabajos, todos se entregan a las coordinaciones de carrera correspondientes, y entonces ahí hay un grupo, digamos, de profesores que se encarga de hacer la revisión de los trabajos y que propone quiénes son los posibles ganadores. Ese documento, esa relación con los nombres de los alumnos, se envía al Consejo Técnico y ellos ya ratifican, o si consideran que hay algún otro cambio, porque ellos también tienen todos los trabajos, una copia de todos los trabajos, entonces ellos ya en su sesión de consejo nos dicen estos son los ganadores, elaboran un documento que se envía de goce, y entonces ya se procede a invitar a los alumnos para la ceremonia de entrega del premio. Y ahora, hablando frente a este tema, ¿qué tan creativo es el estudiante al buscar el servicio social? Porque parte de este servicio comunitario es también buscar nuevas herramientas para el trabajo. ¿Qué tan creativo es el estudiante? Mira, hay estudiantes lamentablemente, que a veces se conforman solamente con hacer un servicio social porque les queda la institución cerca de su domicilio o porque ofrece una beca, que es algo que nosotros también lo entendemos. O sea, la necesidad también en ese sentido es clara, pues. Pero hay otros estudiantes que sí se dedican mucho más, que sí se meten a la página. Por ejemplo, para este año, Ciencias Políticas tiene 700 programas registrados. Se meten a la página, hacen la búsqueda, investigan acerca de la institución. Lo que nosotros les sugerimos es, puede ser un servicio social que tú puedes relacionar realmente, por ejemplo, con tu tema de tesis y sacarle jugo a ese servicio. Si es una línea de investigación, por ejemplo, a la que en un futuro quisieras dedicarte, puedes desde ahí ya tener enlaces, buscar este acercamiento con otras instituciones, con otras personas, que sea algo que te deje algo más que solamente el cubrir un requisito con el que después sabemos, pues te puedes titular, pero que no se quede solamente en eso, ¿no? Que vayan mucho más. Eso es lo que nosotros les proponemos y les comentamos en las reuniones que a veces tenemos dentro de la facultad. Ahora, entonces, buena parte del servicio social también se basa en la idea de fomentar vínculos, ¿no? Como usted mencionaba, de que posiblemente sea un vínculo futuro para conseguir un trabajo, para posicionar tu tema de tesis, para conseguir información. Entonces, en esa lógica, los alumnos, ¿qué tan efectivos han sido para vincular la carrera con una posible profesión futura? Mira, yo lo que veo, aquí en la facultad creo que todavía falta, y en general en todas las facultades, es algo que estamos trabajando también con Degose, que esta opción que tienen algunas carreras de que se puedan titular los muchachos a través de la prestación del servicio social sea más difundida y que realmente les pueda apoyar, o sea, que el trámite sea mucho más sencillo y que realmente les pueda apoyar para que lo realicen, porque como te decía, pues no todos los estudiantes se toman pues la molestia de realmente investigar, conocer y hacer esto. Otra cosa que también les decimos a los alumnos es que siempre está la opción, por ejemplo, si este año tenemos 700 programas de instituciones que se acercaron y los presentaron y se sometieron a una evaluación y obtuvieron su clave, la universidad abre un periodo que en este caso fue de septiembre a noviembre, para que se acerquen y se haga todo este trabajo. Pero dentro de ese mismo periodo los alumnos pueden proponer, o sea, no solamente se queden en que, bueno, la facultad nos está ofreciendo esto. Yo lo que les digo en las reuniones, ustedes propongan también instituciones. Bueno, me interesa hacerlo en tal asociación civil porque trabaja tal tema y me interesa. Acércate a la institución, propónles, diles en qué les puedes apoyar y entonces que presenten su programa de servicio social, si obtienen su clave, vas a poder hacerlo ahí sin ningún problema. Siempre está esa opción. Algunos sí lo hacen. Por ejemplo, también otro caso es los estudiantes que están fuera de la ciudad y que entonces tienen que hacer sus servicios. Dicen, ¿qué es lo que hago? Pues es lo que les propongo, ¿no? Acércate a una institución pública, a una asociación civil que presente en su programa de servicio social. Y si estás en Querétaro, en Chiapas, en donde estés, que puedes hacer tu servicio social desde allá. Otra opción que tienen también ellos, hablando de estos alumnos, ya que tocamos el punto, es que, bueno, pueden hacer un servicio social en línea. No solamente ellos, también los alumnos que están aquí en el Distrito Federal, ¿no? Pero bueno, un servicio social en línea, no son tantas las opciones, pero sí hay manera de hacerlo. Dentro de la propia facultad hay forma de hacerlo. Por ejemplo, la Secretaría de Asuntos Estudiantiles está requiriendo estudiantes para hacer servicio social en línea. El sistema de universidad abierta de la facultad también necesita apoyo para tutorías y también lo hacen en línea. La Facultad de Filosofía y Letras tiene un programa con nosotros y con muchas escuelas y facultades, de un programa que se llama Presta tu Voz, en donde los alumnos van a grabar un CD para que los otros estudiantes que tengan capacidades distintas puedan tener acceso a libros, ¿no? A todo este material, entonces lo hacen. Entonces sí hay opciones. La COAED tiene algunos programas en tutorías en línea también. Entonces sí hay opciones, pero sí les digo, pues también es la iniciativa de ustedes, ¿no? Tiene que ser iniciativa propia, buscar, informarse y siempre estar pensando en eso, en que no se queden solamente con que el servicio social es un requisito que debo de cumplir, que vayan más allá y que puedan pensar en qué otra cosa, ya que la universidad les está sirviendo como respaldo, porque les damos su carta de presentación al principio para que les abran las puertas a las instituciones, aprovechenlo. aprovechenlo para que esa experiencia sea mucho más enriquecedora para ustedes. Y lo vemos, por ejemplo, cuando leemos aquí los informes de servicio social, como si hay muchos estudiantes que les queda esta experiencia, esta bonita experiencia, y basta también de que hicieron un servicio social que pudieron aprovechar, y eso es gratificante, ¿no? Y lo lees y dices, pues qué padre, le fue súper bien, y lo recomiendan y todos, pero también, bueno, está la otra parte, definitivamente, en donde dicen, bueno, pues no fue así, no, la institución no está cumpliendo con lo que dijeron en su programa de servicio social, y entonces yo les digo, bueno, ¿y por qué no nos avisaron? ¿Por qué no nos dicen al principio? ¿Por qué hasta el final de los 6 meses, cuando el reglamento les marca que a partir de la fecha de inicio tienen 2 meses, ¿no?, para hacer su, para dar de baja su servicio social? A nosotros nos informan y nosotros tomamos cartas en el asunto de inmediato, ¿eh? O sea, si es alguien, si es una institución que no está cumpliendo, por ejemplo, con el pago de becas, si no está cumpliendo con las actividades que ya se sometieron a evaluación y que por eso fueron aprobadas, también hablamos con ellos. Hay instituciones que han perdido su clave, no solamente dentro de la facultad, sino que se lleva a estas reuniones mensuales que tenemos con DEGOS, en donde participamos todos los responsables de servicio social de escuelas y facultades. Ahí se plantea, y hay instituciones que han perdido su clave ya de manera definitiva en toda la UNAM, no solamente en la facultad. Entonces sí se trabaja mucho, no sé si a veces los alumnos lo tendrán tan claro o no, pero realmente se trabaja todo el tiempo, estamos sobre eso. Lamentablemente no tenemos, digamos, la capacidad, incluso hablando de personal, pues, como para acudir a las instituciones y hacer un seguimiento de los programas. ¿Cómo hacemos ese seguimiento? Solamente a través de los estudiantes, a través de lo que ellos nos reportan cuando vienen a la ventanilla y nos dicen, es que dicen que voy a hacer 1, 2, 3, 4 y realmente me están poniendo a hacer otra cosa. Y entonces ya tomamos nosotros ahí, hablamos con los responsables de servicio social y lo aclaramos. Pero, bueno, esas son como situaciones que se presentan también con las instituciones. Son las menos situaciones, o sea, generalmente no es así, porque te digo que estamos al pendiente de una u otra manera. De goce en algún momento también ha hecho esta visita a las instituciones para saber que un programa está funcionando. Pero bueno, volvemos a lo mismo, como no es personal suficiente, digamos, ¿no?, como para hacerlo de manera permanente, pues sí, tenemos nosotros que estar al pendiente de lo que los alumnos nos reporten. Okay. Nos hablaba entonces al principio de que los alumnos pueden registrar los servicios o buscar que las instituciones registren sus servicios, ¿no? ¿Es un trámite fácil? ¿Es complicado? ¿Cómo fíjate, puede hacerse? Que no, en realidad es un trámite, yo lo veo muy sencillo, es un formato que sube de goce a su página, en donde van a llenar espacios como los datos de la institución, su domicilio, su teléfono, su correo electrónico, que nos indiquen qué tipos de apoyos van a tener los muchachos, en dónde van a estar físicamente ubicados, que nos digan el nombre y el nombre completo, los datos de la persona que va a estar como responsable de esos alumnos y como responsable administrativo del programa. Van a mencionar también ahí las carreras que necesiten. Puede ser en un solo programa pueden solicitar una o todas las carreras que necesiten de toda la UNAM. Y van a anotar ahí el nombre de la carrera y 5 actividades que tengan que ver con el perfil académico. Y es algo sencillo, presentan solamente ese formato vía internet, presentan un oficio validando las firmas ante la DEGOS. En el caso de las asociaciones civiles, DEGOS les pide también copia de su acta constitutiva. Y te decía, para este año el periodo de registro fue del 19 de septiembre al 30 de noviembre. Nosotros ya estamos los responsables evaluando programas 2012 para que entonces en enero, cuando regresen los estudiantes de sus vacaciones, enero, febrero, entonces ya tengan ellos opciones validadas por la facultad y que pueden iniciar ya su servicio. Okay. Nos hablaba también de la variedad de programas, ¿no? Nos decía que son 700 programas que tiene la facultad aprobados. ¿Qué, en esta variedad, qué podemos encontrar? Pues mira, son instituciones públicas, por ejemplo, tenemos programas con distintas secretarías de Estado, mencionaría algunos como la Secretaría de Gobernación, la Secretaría de Relaciones Exteriores, Educación Pública, la Semarnat, ¿qué más? Tenemos, casi todas las delegaciones del Distrito Federal, secretarías también, pues, del gobierno del Distrito Federal, institutos de la propia universidad, institutos de investigación, instituciones, por ejemplo, como Conaculta y varias de sus dependencias, como el Instituto Mexicano de la Radio, la Cámara de Senadores, la Cámara de Diputados, la Universidad Pedagógica Nacional, el Instituto Politécnico Nacional, distintas fundaciones, como les mencionaba hace un momento, como La Manta, Sin Fronteras, Étnica, bueno, son varias también. También en la Secretaría de Relaciones Exteriores siempre está la opción, por ejemplo, a muchos estudiantes de Relaciones Internacionales les interesa irse a algún consulado a hacer servicio social. Eso lo controla, digamos, la Secretaría de Relaciones Exteriores, pero lo pueden hacer. Hay estudiantes que lo han hecho también en el extranjero. Entonces se puede hacer. Te digo, hay pues un abanico muy extenso de instituciones en donde pueden hacerlo, en donde pueden hacer su servicio, o en la propia facultad, como mencionaba, en programas de servicio social de la propia DEGOS, en fin. Okay, entonces son varias instituciones, varios tipos diversos, sobre todo de programas que enriquecen, sin lugar a dudas, el servicio social. Y ya casi por terminar, ¿cuáles son las principales problemáticas? Nos hablaba ya de algunas, de a veces que no concuerdan los objetivos con lo que se desarrolla, etcétera. Pero ¿qué problemáticas generales se enfrenta también el alumno, pero también las instituciones que aceptan estos servicios sociales? Sí, mira, la verdad es que por parte de las instituciones no tenemos nosotros tanto conflicto. Abren su programa de servicio social, se somete a evaluación, si cumple con lo que la universidad marca. Entonces, que bueno, ¿qué revisamos de ese programa que nos presentan? Además de saber, nos interesa mucho en dónde va a estar ubicado el estudiante, qué es lo que va a hacer, revisamos los objetivos y las metas de ese programa, las actividades académicas, y en eso nos basamos para saber si se otorga una clave de servicio social o no. Entonces, reportes, digamos, de las instituciones, porque un alumno no haya cumplido o no se haya, digamos, comportado de manera adecuada, realmente son muy pocas. Quizá en un año haya una baja de servicio social por parte de las instituciones, pero generalmente eso no sucede. Por parte de los estudiantes, ¿a qué se enfrentan? Bueno, ya que eligieron la institución en la que van a hacer servicio social, uno de los puntos que refieren ellos es que, bueno, a veces no se respetan, como decía yo, las actividades que ya fueron evaluadas, ¿no?, y presentadas por la institución o dependencia en un programa de servicio social, que no se respete eso, o que no se respete el pago de becas, que es lo que a veces sucede también. Cuando eso sucede, se cancela la clave, ¿eh? O sea, se cancela la clave y no pueden tener ya estudiantes. Sí, te digo, con el reporte de un solo estudiante, porque no haya sido tratado de la manera adecuada, se cancela un programa de servicio social. Nos ha ocurrido, no voy a decir instituciones, pero nos ha ocurrido. Yo tengo 11 años al frente del servicio social en la facultad y, por ejemplo, si yo tengo un reporte de hace 5 o 6 años, vuelven a intentarlo el siguiente año y yo sé que si lo ponen en papel después no lo van a cumplir. Vuelve a suceder lo mismo. Entonces, ¿qué les digo a esas instituciones? Ya hay un antecedente, están aquí los reportes de los estudiantes y no pueden tener estudiantes de la facultad. Entonces se rechazan, ni siquiera ya se evalúa el programa, prácticamente en automático se rechazan esos programas de servicio social. Sí, cuidamos mucho esa parte, porque bueno, van los muchachos 6 meses a trabajar, digamos, allá, bueno, a prestar su servicio social allá, y lo mínimo que se merecen es un trato cordial, amable y de respeto. Es lo mínimo que pedimos para un estudiante, y que efectivamente pues lo traten ya como un profesional, como un profesionista, porque son alumnos, efectivamente son alumnos, pero si les estamos exigiendo ya mínimo el 70%, ¿qué significa? Pues que están ya en séptimo semestre, entonces están a 2-3 semestres de concluir su licenciatura, entonces es lo que queremos para ellos. Ok, perfecto. ¿Algo más que quisiera comentar ya como conclusión? Ay, pues mira, nada más que invito, yo sí hago mucho hincapié en esto, invito a los alumnos a que se acerquen al área de servicio social para que conozcan realmente cómo es todo el procedimiento del servicio social, que no se esperen a iniciarlo y que regresen a la ventanilla 1, 2, 3 meses después para hacer el registro de un servicio social, porque hay un reglamento interno que tienen que cumplir. O sea, que se informen en qué consiste, que busquen, digamos, de manera detenida y reflexionando acerca de qué quieren obtener con su servicio social, que lo hagan de esa forma, Que se tomen un tiempo para pensar qué es lo que quiero hacer, cómo lo quiero hacer, lo quiero de veras vincular con mi tema de tesis, qué provecho puedo sacar yo del servicio social, que lo vean de veras como una actividad académica importante y relevante. Digo, cuando se leen los informes de servicio social, hay gente que se queda muy satisfecha y contenta y feliz por haber hecho un servicio social, y es muy gratificante para ellos principalmente, pero bueno, de este lado para nosotros obviamente también. Ok, le agradezco mucho la entrevista, licenciada Pilar, la disposición para hacerlo desde luego, y sobre todo el contenido del cual nos habla, la importancia del servicio social y el principal reto, que es dejarlo de ver como un obstáculo la titulación y más como una oportunidad de desarrollo profesional, ¿no? Muchas gracias, licenciada. Gracias a ti. Entonces no se pierdan el debate, seguimos en el tono. Vamos a escuchar otra canción, ahora es Down on the Corner de Street Corner Symphony, presentada en la segunda temporada de The Sing Off en el año 2010. Early in the evening, just around supper time, over by the courthouse, starting to unwind. Four kids on the corner, trying to bring you up. Wiki picks a tune out and he blows it on the harp. Down on the corner, out in the street, Willie and the poor boys are playing, bringing nickel tap your feet. You don't need a penny just to hang around, but if you have a nickel, won't you put your money down? Over on the corner, there's a happy noise, people come from all around to hear the magic voice. Oh, down on the corner, out in the street, Willie and the poor boys are playing, bring a nickel, tap your feet. Down on the corner, out in the street, down on the corner, street corner symphony, down on the corner, out in the street, bring it again, yeah, yeah, yeah, yeah. Down on the corner, out in the street, Willie and the poor boys are playing, bring a nickel, tap your feet. Down on the corner, out in the street, Willie and the poor boys are playing, bring a nickel, tap your feet, yeah! Regresamos. La Torre de Babel. Entonces comenzamos contigo, Celeste. ¿Puedes comentarnos cuál es la importancia? O en primer lugar, mejor, ¿cuál es tu servicio social? ¿En qué consiste, no? Ok, bueno, el servicio social en el que yo participé es parte del proyecto La UNAN en tu comunidad, pero el programa se llama Tutores Comunitarios de Verano. Este programa se emprende o inicia con un acuerdo con CONAFE y la UNAM para apoyar a los chicos de educación primaria en comunidades marginadas, rurales, y se les da tutorías en el periodo de vacaciones. Entonces queda muy acorde a los estudiantes universitarios, cuando muchas veces somos estudiantes de tiempo completo. Entonces es una oportunidad bastante flexible, agradable, liberar el servicio social durante el periodo vacacional. Pero claro, después hay un periodo de seguimiento que dura alrededor de un año, hacer visitas a la comunidad y después poder desarrollar un proyecto comunitario, ¿no? En favor de toda la comunidad y no nada más de los niños. Ese proyecto es relativamente nuevo, lleva alrededor de un año. Y ya para estos tiempos se extendió a otros estados de la República. La primera vez fue solo en el Estado de México. Y ahora ya se lleva a cabo en Querétaro, en Puebla, en Hidalgo y también a nivel de secundaria comunitaria. Perfecto. ¿Y específicamente en qué comunidad desarrollaste este proyecto? Okay. La comunidad en la que yo estuve se llama Rancho Loma Ancha, en el municipio de Iztapaluca. cerca de la carretera Puebla. En el Estado de México. En el Estado de México, y es curioso, siempre lo digo, pero en esa comunidad se filmó la película del violín. Entonces fue como muy agradable la interacción con las personas de la comunidad y poder ver, exacto, ver con ellos la película, así, los niños así de, mire, maestra, por aquí lo filmaron, y dar como el recorrido, ¿no?, en la comunidad. Sí, fue ahí. ¿Y cuál considerarías que es el impacto real de ese servicio en esa comunidad, o en general, incluso hasta para tu carrera? Yo creo que el servicio social tiene que ser necesariamente comunitario o llevarse a ciertos sectores marginados. Yo, la verdad, no estoy muy de acuerdo en llevar a cabo un servicio social de oficina. Creo que es como un trabajo muy, no sé, no se demuestra esa responsabilidad social, ese compromiso, ¿no? Y donde más hacemos falta y tenemos que ir, ¿no? Además, con en todo este sentido de la juventud, de podemos llegar a donde sea, caminar lejos, no importa las distancias. Y además es una experiencia distinta, ¿no? Nosotros como gente de ciudad, estamos muy poco acostumbrados a la vida comunitaria, a la vida en el campo, ¿no? Y ahí es cuando nos enfrentamos a ser un poco más autosuficientes, a bañarte con media cubeta de agua, a comer poco porque no hay comida, todas esas cosas, ¿no? Creo que siempre es indispensable vivirlas, sino nada más como saber que existen, pero no estar cerca de ellas. Nos enfrentamos entonces a nuevos modelos de colaboración social, ¿no? De alguna forma, que contrasta mucho con la ciudad, porque en la ciudad estamos acostumbrados a la indiferencia del resto de las personas, a este exceso de gente, y bueno, por lo mismo me importa poco el resto de las personas. Entonces creo que es recuperar un poco ese papel comunitario del servicio. Y me llamaba mucho la atención esto que comentabas, todo servicio social tiene que ser comunitario, ¿no? O debería ser la lógica. ¿Por qué entonces definir un servicio social tradicional como este de oficina y un servicio social comunitario como si fuera la excepción cuando debería ser la regla, ¿no? Exacto. ¿Por qué? Bueno, ¿por yo qué? Creo que el servicio social no necesariamente tiene que ser comunitario, sino que tiene que ser un trabajo que le aporte algo a las... Obviamente, a lo mejor si tomamos en cuenta que si vas a una comunidad y te involucras más con las personas, podría uno pensar que hiciste un trabajo mejor, ¿no? Un servicio social mejor. Pero yo no dudo que el servicio social que también se hace en oficinas o en otro tipo de lugares también sea importante para el desarrollo social de México, que al final de cuentas eso es lo que importa, ¿no? Porque la UNAM, por ser una universidad pública, lo que tiene que hacer es retribuir de alguna manera a la población, bueno, al pueblo de México, un poco de lo que se está dando a la propia universidad. Y yo pienso, por ejemplo, en los servicios sociales que hacen los alumnos de otras escuelas, ¿no? En Facultad de Ingeniería, en Facultad de Ciencias, Facultad de Química, que a lo mejor ellos no pueden irse a una comunidad a trabajar como lo hizo, por ejemplo, Celeste, pero que hacen su servicio social de otra forma y que es igual también, retribuye igual o contribuye igual a la nación, ¿no? Por ejemplo, alumnos de Facultad de Química que se van a hacer experimentos de campo o que van, o los alumnos de biología que van a recolectar algunas especies endémicas y las analizan, o sea, ese tipo de servicio también es importante para el país, ¿no? Yo creo que igual si alguien se queda en su facultad y hace el servicio, digamos, de investigación, eso también contribuye. Si alguien se va al campo, como lo hizo Celeste, a las comunidades, eso contribuye. Y si alguien se va a una oficina, a lo mejor nosotros de forma práctica dices, bueno, vas a sacar copias o vas por los mandados de los demás, ¿no? Eso, digamos, el cafecito. Eso no sería tampoco tan... No contribuiría a lo mejor tanto, si lo vemos desde una forma práctica. Pero pues tampoco hay que demeritar el esfuerzo que se está haciendo como servicio social en alguna institución, ¿no? De ahí que también en la UNAM los programas de servicio social, por ejemplo, no estén tan ligados o tan relacionados con las empresas privadas, sino más bien con el sector público. Y por ahí poner en evidencia, Sonia, cuéntanos de tu servicio, Sonia, porque tú lo hiciste como adjunta en la facultad, ¿no? Sí, yo lo hice en el área de docencia, como apoyo a la docencia en la facultad de Ciencias. Que es la otra versión del servicio social. Que es como yo les decía, ¿no? Es a lo mejor igual de contribuye igual a la universidad porque, bueno, estás apoyando a un profesor investigador que es de tiempo completo y porque estás contribuyendo a la formación académica de tus compañeros, ¿no? Entonces, yo me involucré mucho en mi servicio social y yo apoyaba a mis compañeros, les intentaba darles como... Una guía espiritual. No una guía espiritual, pero como apoyarlos en su formación. O sea, eran compañeros que obviamente eran más pequeños que yo. Algunos apenas eran de primer semestre, entonces pues les ayudas incluso para definir si era o no la carrera que ellos querían escoger en realidad, ¿no? Entonces yo creo que el apoyo que se brindó en el ámbito de la docencia pues también fue enriquecedor, no nada más para mí porque aprendí, pero también para las personas a las que contribuí bastante. No sé, tal vez no me expresé bien, no me supe dar a entender, ¿no? Adelante. O sea, adelante. Creo que justo es, o sea, el servicio social comunitario, no, no necesariamente como pensar lo comunitario en un contexto de campo territorio rural, ¿no? Sí. O sea, lo que tú hiciste es completamente valioso, ¿no? O sea, pensar el servicio social de manera, un bienestar común, no tanto como un bienestar individual, ¿no? Porque tal vez algunos hacen un servicio social como el trampolín, porque quiero el trabajo, ¿no? Porque sé cuál va a ser mi impacto o lo que voy a dejar, ¿no? Después de haber colaborado con ellas, ¿no? Tal vez ahí no me supe explicar, pero claro, también el trabajo como adjunto en la facultad es muy importante, ¿no? Sin muchos de los adjuntos no se quedan los maestros. ¿Qué sería de este mundo? Sí, claro. Es importante esto porque el sentido comunitario no es únicamente, como menciona Celeste, la comunidad rural. Incluso comentaba esto en la licenciada Pilar, de también incorporar esta lógica comunitaria a la ciudad, porque hay también servicio comunitario en la ciudad, ¿no? El caso específico personal, por ejemplo, es un servicio comunitario en la ciudad, ¿no? Es un programa llamado la UNAM por la alfabetización en tu ciudad. Entonces, ¿te envían? Bueno, no te envían. Tú seleccionas una comunidad en la cual quieres impactar y desde luego está acorde a tu posibilidad de movimiento, tus horarios, etcétera, y que tiene altos niveles de analfabetismo. Bajo esta lógica, tú entonces escoges esta comunidad. Yo escogí Iztapalapa, caso preciso, que es además la delegación con más niveles de analfabetismo en la Ciudad de México y además la más poblada también del país. Entonces es bastante interesante el caso. Lo que hicimos fue desarrollar trabajo de campo, no diría las cosechas y sembrar, sino un trabajo más de investigación. Primero averiguar qué zonas son las más conflictivas, qué zonas presentan focos elevados de analfabetismo y desde luego empezar a hacer como un sondeo de la zona, una especie de encuesta, pasar casa por casa, incluso tocar, te llevas cada experiencia importante de gente que no te recibe, gente que ni te abre, gente que te insulta, por decirlo diplomáticamente, gente que es muy amable, incluso hasta te invita al café de la tarde y demás, pero es interesante esta parte. Tú preguntas si sabe leer o escribir, si le interesa hacerlo. Viene una parte de convencimiento también, de no le interesaría si en caso de no saber leer y escribir, aprender a hacerlo. Y ahí viene lo difícil, el reto. Sobre todo porque es una comunidad de adultos mayores en ocasiones, de personas mayores de 40 años, de personas que ya están trabajando, tienen una vida hecha y se han acoplado a esta idea de no saber leer y escribir. Y si es funcional su caso, ¿no? Entonces, convencerlo de que puede aprender a leer y escribir a cierta etapa de su vida es algo conflictivo. Es difícil convencerlos. Y después armar el grupo, ¿no? Conseguir un espacio, gestionar ese espacio y que te den las autoridades permiso. En ese caso tengo que mencionar que han sido bastante amables las autoridades con las que tratamos. Nos concedieron el espacio sin considerarlo dos veces, sin pensarlo dos veces. Y en esa lógica pudimos trabajar. Lo difícil era mantener ese grupo. Una vez que tienes uno o dos alumnos, ¿cómo mantener el ritmo? Porque a veces desertan, a veces ya no vienen más, a veces crece el nivel de alumnos y desde luego uno se emociona coyunturalmente, pero se emociona. Y es importante entonces diseñar estas dinámicas de aprendizaje. Y en ese sentido es la gran riqueza, creo yo, del servicio comunitario realizado en la ciudad. El poder impactar en esas dinámicas locales, en esa forma de aprender nuevos temas, en esa forma incluso de ser retroalimentado, porque cabe aclararlo, el servicio social también te permite esa experiencia de sentirte satisfecho con el mismo tiempo aprender de los que supuestamente tú le estabas enseñando, ¿no? Que al final la dinámica resulta contraria. Y es muy parecido a tu servicio también, ¿no, Celeste? Sí, igual mi población eran los niños, ajá, atendía a los niños, pero pues sí, procuraba no solo atenderlo en un plano escolar, ¿no? Claro, de tarea y de las actividades. Y también era un tanto complicado porque nosotros recibimos una capacitación para poder ir a fungir como tutores a las comunidades y esa capacitación nos la dio CONAFE, que es el Consejo Nacional de Fomento Educativo. Entonces, todas esas escuelas que, bueno, no, todos esos lugares a donde la SEP no llega, llega con AFE, ¿no? Pero es muy complicado porque son escuelas multigrado. Entonces, niños, ajá, de todos los grados, desde primero a sexto, en un mismo salón, con un mismo profesor. Y lo peor es que sus instructores, sus profesores de un año, son chavos más jóvenes que nosotros. O sea, son chavos que están en proceso de terminar la secundaria, en proceso de terminar la preparatoria, que también son chavos con muchísimas dificultades económicas, entonces se van todo un año como instructores para después poder continuar sus estudios. Pero pues a lo que se enfrentan es aislarse de sus núcleos familiares durante un año y luego no saben cómo afrontar o cómo tratar a los niños, ¿no? Y a veces creo que perjudican a los niños en vez de procurar un desarrollo del niño, al contrario. Entonces, cuando nosotros llegamos, no sé, al menos en mi caso, algunos no tuvieron buenas experiencias, pero la comunidad inmediatamente, no solo los niños, sino toda la comunidad, notaron la diferencia, ¿no? De cómo éramos nosotros. Yo me fui con dos compañeras más a la comunidad. Y cómo atendíamos a los niños, cuál era también el tipo de lenguaje, cómo nos dirigíamos a las personas con mucho respeto, o sea, entendiendo toda esta dinámica, ¿no? Y eso es muy complicado, ¿no? Pensar que igual y si uno está 5 semanas, pero el cambio es así mínimo y probablemente durante todo el año los van a echar a perder otra vez, ¿no? O sea, por más que uno trata de dar su seguimiento y cumplir con todo lo que se establece, claro, se tienen que hacer cambios estructurales en otros lados también, ¿no? Eso es muy complicado, pero pues se hace lo que se puede. Claro, y cuando hablas de irte, ¿te fuiste literalmente 6 meses a la comunidad? No, fue solo en el periodo vacacional. Fueron 5 semanas. Okay. O sea, está perfecto, me parece un servicio así como sí, fenomenal. Sí, bastante adaptable para los sí, estudiantes. Para nosotros, ¿no? Que somos como tiempo completo, pero si ya lo quieres liberar como pronto, ir a la comunidad 5 semanas, que es en tu periodo vacacional. Pero después tienes que llevar a cabo tus visitas de seguimiento, cumplir uh-huh. con un proyecto de desarrollo comunitario de acuerdo a tu perfil profesional y así, ¿no? Entonces es bastante... ¿Y accesible. Cómo conseguiste el lugar? Digo, ya me estoy metiendo aquí en el chisme, pero... Sí, esa vez, como fue la primera vez, ajá, CONAFE fue quien nos dio las comunidades, ¿no? No las dio a elegir, ¿no? Él designó a quién se iba para cada comunidad y también acomodó las parejas, ¿no? Porque eso también como para salvaguardar nuestra seguridad, porque algunas comunidades, a pesar de que son del Estado de México, son bastante inseguras, ¿no? Uh-huh. Y también sucedía que tú como extranjero, como nuevo, como exótico, llamas la sí. atención. En el caso de las mujeres de nosotras, pues es aún más complicado. No digo que tampoco los hombres estén exentos, pero uh-huh. igual hubo casos de compañeras que igual fueron acosadas. También en el Estado de México hay narcotráfico. Sí. Entonces también llegaban a esos niveles. ¿En serio? Que, no lo sabía. Que las invitaban a bailes, pero invitación como una voluntad, claro, ¿no? Sino a la fuerza de maestra. Y todo el peso simbólico que eso lleva, ¿no? La palabra maestra. Y además como que sales del estereotipo de las mujeres de la comunidad. No sé, son muchas cosas, es todo un mundo, no sé. Sí. Bueno, entonces pasamos a una canción, Sonia. Sí, vamos a hacer un breve corte a esta interesante plática que estamos teniendo sobre el servicio social. Escuchemos una canción, esta vez The Dog Song de Nelly McKay, del álbum Get Away From Me del año 2004. Walking my dog, singing my song, strolling along. It's just me and my dog, catching some sun. We can't go wrong. My love was lonely and blue. Yeah, I was sad as a sailor. I was an angry one too. Then there was you appeared when I was entangled with youth and fear. And nerves jingle, jangled, vermouth and beer were getting me mangled up. But then I looked in your eyes and I was no more a failure. You looked so wacky and wise. And I said, Lord, I'm happy cause I'm just a-walking my dog, singing my song, strolling the dog, catching some sun, we can't go wrong. Cause I don't care about your hate and your doubt, and I don't care what the politicians spout. If you need a companion, why just go out by the pound and find yourself a hound and make that dog get proud. Cause that's what it's all about. My love was tragic and sad. I was the archetypal loser. I was a pageant gone bad. Then there was you on time and wagging your tail in the cutest mime. And you was in jail. I said, woof, be mine. And you gave a wail. And then I was no longer alone. And I was no more or boozer will make the happiest home. And I said, Lord, I'm happy cause I'm just walking my dog, singing my song, strolling along. Oh, it's just me and my dog, catching some sun. We can't go wrong. I don't care about your hate and your doubt, and I don't care what the politicians spout. If you need a companion, why just go out by the pound and find yourself a hound and make that dog get proud. Cause that's what it's all about. That's what it's all about. That's what it's all about. Whoa, whoa. That's what it's all about. Pues bien, estamos de regreso en el Aleph. Ya hablamos un poco de la importancia del servicio para la comunidad, para la sociedad y las implicaciones y problemáticas que esto lleva para cada servicio. Ahora me gustaría ahondar un poco más en la importancia de los servicios para la profesión, es decir, para nuestra carrera. ¿Cómo, como semiprofesionistas que somos, intentamos impactar en la comunidad y al mismo tiempo que ese servicio impacte en tu alimentación, en nuestra carrera? ¿Cuál es su perspectiva sobre este tema? Yo, por ejemplo, no sé, estudié ciencia y tal vez como en ese pensamiento dominante en la carrera, el servicio, o no sé, un servicio más valioso sería tal vez en alguna institución de gobierno, ¿no? Por lo que eso implica en la carrera misma. O tal vez en algún municipio, delegación, o tal vez en algún partido político, en la Cámara, todas esas cosas, ¿no? Claro. Pero también hay como sus bemoles en cada una de las disciplinas, ¿no? O sea, igual yo estudié ciencia política, pero creo que no coincido con el pensamiento dominante de la carrera, ¿no? O sea, tengo como mis distancias. Tal vez, ¿no? entonces, yo creo que el servicio que hice en el nivel profesional, sin pensar en mi disciplina, en mi formación, tuvo como grandes repercusiones, ¿no? Muy valiosas. O sea, afortunadamente, sin pensarlo, o sea, tal vez muchos dicen, no quiero el servicio comunitario rural porque las posibilidades después de eso son como nulas, no existen, ¿no? Y sin embargo, acá, 5 compañeros de 70 que hicimos en ese tiempo el servicio, nos quedamos como coordinadores del programa. Entonces, esas son como experiencias que igual y no está tan distante de tu carrera, pero te está abriendo oportunidades en el ámbito profesional, ¿no? Entonces, en ese sentido, creo que coincidió bastante bien y que tal vez me siento más útil trabajando en ese espacio que trabajando en un partido donde la interacción entre la sociedad y los gobernantes no es tan clara, ¿no? Y los resultados son pocos. Sí. Yo toco un tema aquí y lo esbozaba en mi informe de servicio social, les hago un previo, que buena parte de nuestra carrera, y aquí relaciona todas las carreras de ciencias sociales, se relacionan al leer y escribir, obviamente, al desarrollar las ideas, al pensar las ideas, y para eso tenemos entonces que fomentar la escritura. Hablamos mucho en clases de una sociedad no crítica, pasiva, apática, que no reacciona ante estas injusticias de la sociedad en ocasiones. Y luego nos preguntamos por qué. ¿Por qué no lo hacen, no? ¿Por qué no lo están leyendo, no lo están viendo, incluso la televisión? ¿Por qué lo olvida? Y a veces olvidamos o pasamos de largo que en realidad se debe no a una indiferencia, sino también a una falta de comunicación, a una falta de transmisión de ideas, de cómo precisamente esa crítica puede esbozarse. Si partimos de lo que comentábamos en el programa pasado, que la tradición es importante en las ciencias sociales, entonces, ¿cómo recuperar esta tradición en cuanto a la transmisión del conocimiento? Y creo que en ese sentido tocamos todas las carreras de esta facultad, la importancia que puede concebir cualquier servicio comunitario para el desarrollo de la profesión, partiendo de la idea que tenemos que fomentar conciencia crítica, que tenemos que fomentar una sociedad participativa, mucho más reactiva, y que desde luego parte de esta comprensión de la lectura y la escritura. Entonces, en ese sentido, creo que se relacionan todas. ¿Cómo se relaciona en específico con la profesión? Y yo aquí también comparto la experiencia con Celeste. Tuvo que ver con el desarrollo posterior. Empezamos como voluntarios, o mejor dicho, empecé en el servicio social, me quedé después como voluntario, y a partir de ahí quedas como una red de contactos, ¿no? Las personas que gestionan el espacio, las personas que están en tu entorno, incluso los propios alumnos que pueden funcionar como una red de contacto, que me llevó después a trabajar en otro lugar que después les comentaré quizá, precisamente en la materia educativa. De hecho, se los pongo de una vez en Coca-Cola. Que uno pensará, Coca-Cola, educación, ni siquiera van de la mano, ¿no? Pero de ahí surgió la oportunidad porque conocí personas que trabajaban el tema de Ceneval, el Centro Nacional de Evaluación, y precisamente ligado al tema de la educación. Y eso me llevó entonces a incursionar en esa rama, que a mí me encanta, además la docencia, que va ligada desde luego a nuestras carreras. Y pude conocer mucha gente y pude insertarme en un trabajo que ha llevado a desarrollar precisamente la carrera desde esa perspectiva. La docencia, la investigación un poco, el transmitir ideas, el crear grupos, el relacionarte. Muchas veces hablamos de la falta de relaciones sociales de los propios investigadores o científicos, que buena parte sale precisamente de la vinculación social, ¿no? Y de esta creación de proyectos comunitarios y de esta creación de redes profesionistas, ¿no? En tu caso, Sonia, ¿cómo desarrolla? Bueno, va más ligado, ¿no? Sí, en un inicio, como estudiante de Relaciones Internacionales, también tenía la idea de salir a hacer mi servicio social en la secretaría, o sea, el sueño de todo estudiante de Relaciones Internacionales, ¿no? Salir a la secretaría, estar en alguna comisión de Europa, de África, en algo así, ¿no? Y cuando yo fui a ver las opciones de servicio social, un maestro se acercó y me dijo, oye, ¿por qué no me ayudas en la clase? Y yo siempre demerité un poco el trabajo de la docencia. Yo pensaba que no era como una alternativa para una alternativa profesional. Y entonces, por cuestiones de tiempo y también porque voy a decir que no, voy a decirlo, le acepté. Primero como voluntaria, porque no me contó el primer semestre, pero después me di cuenta de que la docencia era de verdad esa parte en que uno se puede desempeñar profesionalmente, que yo nunca me lo había esperado, ¿no? O sea, el hecho de tener que preparar tus clases, ir al salón, compartir tus conocimientos con los demás, eso significó mucho. Y entonces a mí la experiencia de la docencia me gustó bastante. Y por eso después decidí hacer mi servicio social como ayudante de profesor, que además me dejó mucho profesionalmente porque pude identificar qué era lo que yo quería hacer después cuando terminara mi carrera, ¿no? Entonces dejé ya de lado pensar que tenía que a fuerza salir y trabajar en una oficina. Y entonces empecé a creer que lo que yo quería como profesionista era más bien generar conocimiento nuevo, transmitirlo, estar en proyectos de investigación. Me di cuenta de que el área de la docencia y la investigación podía ser de verdad una herramienta de trabajo que es por demás útil para todos. Y entonces, pues a mí el servicio social como ayudante de docente me dejó todo lo que yo, o sea, la idea de que era lo que quería seguir haciendo, y pues me abrió las puertas, porque después, bueno, dejé de trabajar con ese profesor, pero me empecé a relacionar con otros más, y ahora trabajo también como becaria de un proyecto de investigación aquí en la facultad, en un área que me gusta bastante, que es la prospectiva, y creo que tengo posibilidades de crecimiento. Es tu talento. Sí, creo que descubrí que era escondido. Lo que quería hacer. Porque aparte, bueno, ya hace años que yo hice mi servicio social y hace años que estoy en esto de la docencia. Y cada que me inscribo, cada semestre digo, sí, es que efectivamente es lo que yo quiero hacer porque me gusta estar frente al grupo. Me gusta transmitirle a las generaciones más jóvenes, ¿no? El conocimiento, el de darles opciones también a ellos, ¿no? El recomendarles libros, o siempre llega alguien que te dice, oye, ¿cómo le puedo hacer para mi tesis? O sea, la orientación también que le puedes dar acciones, y eso se me hace un gran impacto. Y hablando de esa parte, enfatizando relaciones internacionales, como comentaba Sonia, la mayoría se va por Cancillería, ¿no? Secretaría de Relaciones Exteriores es casi el paso obligatorio de todo estudiante de Relaciones Internacionales, no solo en la facultad, sino en general en el mundo académico. Y además se crean redes a partir de ahí, ¿no? Tenemos muchos compañeros de la generación que lo hicieron ahí, se quedaron a trabajar en Cancillería, otros en distintas dependencias de gobierno. Entonces la pregunta ahí también va ligada, ¿cómo repensar entonces el servicio social desde esta lógica? ¿Cómo salir un poco de esta oficina también, pero al mismo tiempo seguir vinculado a la academia? No desvincular academia, carrera, decisiones públicas a través de las dependencias, y al mismo tiempo, ¿cómo enfrentar estas problemáticas? Y pongo otras muchas problemáticas que surgen en la elaboración del servicio social y también las invito a ustedes a que me comenten sus principales problemáticas al desarrollar el servicio social. En mi caso fueron desde la capacitación, ¿no? Encontrarte con una realidad que tú no esperas, que no conoces, que contrasta entre el libro y la práctica, que es importante mencionar. Uno se espera un mundo no feliz, desde luego, pero un tanto menos complicado al relacionarte. En la capacitación nos pintaron las cosas complicadas, desde luego, pero no tan complicadas como lo fueron en el día a día. Y era construir grupos muy diversos, de gente con diversas capacidades, con diversos niveles de aprendizaje, con diversos intereses, desde luego, y también, digamos, métodos para desarrollarse. Teníamos alumnos, y también era el problema, de alfabetización, de primaria y de secundaria. ¿Cómo ligar los tres niveles, por ejemplo, en la participación cuando son muy diferentes, ¿no? ¿Cómo enseñar a escribir al mismo tiempo que estás enseñando química en secundaria, que es una complicación? ¿Cómo enfrentarte a grupos diversos en el cual puede haber gente que no hable español, por ejemplo, o gente que tenga discapacidades o capacidades diferentes, mejor dicho, en algunas circunstancias, y que te obliguen a replantear dinámicas para las que no estás acostumbrados? Y que yo te lo planteé a ti, Sonia, que hablabas de la adjuntía, porque también he sido adjunto y tiene una dinámica distinta en la adjuntía que en este tipo de grupos. Porque en la adjuntía uno habla de cierto, no homogeneidad, pero cierto nivel equitativo, ¿no? Un alumno de universitario que sabe leer y escribir, que tiene ciertas bases comunes. En cambio, en esta creación de grupos uno se enfrenta precisamente a lo diverso. Cómo atender esta lógica, cómo crear dinámicas de aprendizaje, cómo incorporar los temas ante esta gran diversidad, ¿no? Yo creo que uno de los principales, a lo mejor uno piensa ser adjunto no es como, no tienes muchos problemas, ¿no? Pero si de verdad te quieres dedicar a esta parte de la docencia, yo creo que a lo mejor no son problemas, sino más bien retos, ¿no? La primera vez que llegas al salón, ¿no? Sin ningún curso previo de pedagogía ni nada, te enfrentas a muchas cosas, ¿no? Y entonces tienes que ir aprendiendo y también irte actualizando tú como profesor y tomar distintos cursos de cómo enseñarles a las... Aunque tú digas, bueno, todos son estudiantes de universidad, pero también tienen diferentes formas de aprendizaje. Y tienes que estar al pendiente de todos y cada uno de tus alumnos, y eso es algo que a mí en lo personal me gusta bastante, ¿no? Identificarlos desde la primera semana, sus nombres, saber quién lee más, quién lee menos, quién copia todo de internet, quién se esfuerza un poco más. Y eso es importante porque después... Para que un alumno aprenda bien, pues hay muchos factores que intervienen. Entonces tienes que tomar en cuenta diferentes métodos de enseñanza y también diferentes métodos de aprendizaje. Yo creo que, al menos aquí en la facultad, porque creo que en otras facultades no es igual, pero yo creo que en la facultad es necesario que a los ayudantes de profesor, incluso a los profesores, se les dé un curso de formación docente, ¿no? Y para que sea de más calidad, ¿no? A lo mejor no tenemos ese problema alumnos de un nivel y de otro, como en el caso de ustedes que tuvieron que tener niños con jóvenes un poco más grandes, ¿no? Con adolescentes, pero yo creo que aquí ese es un reto, ¿no? La superación constante de cada uno como docente y el estar actualizándose constantemente para dar también lo mejor de sí a los alumnos. Y en tu caso, Celeste, que hablabas de grupos multinivel también, ¿cuál fue esa complicación? No fue tan complicado. Igual, no, nosotros recibimos una capacitación y a la vez nos dieron un material, ¿no? Una guía de trabajo, entonces era eso, una guía. Tampoco la teníamos que seguir al pie de la letra, porque a veces creo que hay que dar paso a la improvisación, ¿no? Por más que nos decían horario, día, actividad, materiales, tema, asignar todo, era de no... Si doy cuenta que el niño tiene dificultades para multiplicar, pues no le puedo enseñar algo más avanzado, ¿no? Sino hay que retroceder, aunque en la guía me hayan dicho que tengo que partir de ese momento, ¿no? Entonces, no fue tan complicado, porque también yo creo, no sé si sea una característica de los universitarios, pero hasta cierto punto sí como que sobrevaloro las capacidades que hemos adquirido. No importa la disciplina, y poder resolver problemas, o sea, no negar el problema, no obviarlo, no evadir el problema, o sea cual sea el problema, darle una solución en el momento, ni siquiera como que pensar

Pues regresamos a la plática que estamos teniendo sobre servicio social y ahora me gustaría que comentáramos un poco sobre las opciones que los alumnos de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, particularmente, las opciones que tienen para realizar su servicio social. Yo, por ejemplo, les recomiendo para aquellos que son estudiantes de tiempo completo o que a veces viven lejos de la facultad. Yo, por ejemplo, vivo muy lejos, ¿no? Yo me hago 2 horas y media, entonces como que no podía llevar a cabo un servicio social y en la tarde o por la mañana, era muy complicado. Entonces, en este caso, por ejemplo, hay como el gran proyecto de la UNAN es la UNAN en tu comunidad. Y de ese se desprenden tutores comunitarios de verano, que solo en el periodo vacacional, y después el seguimiento son visitas esporádicas de acuerdo a nuestra disponibilidad de tiempo. Por otro lado está Adopta un Amigo, que se trabaja con un niño de nivel secundaria. Uno se acerca a la aula PERAG, que está en la de GOCE, la Dirección General de Orientación y Servicios Escolares. Educativos. Gracias. Y ahí se trabaja con los chicos. También está la alfabetización en la UNAM. La UNAM por la alfabetización. La UNAM por la alfabetización, sí. O en tu comunidad. O en tu comunidad, que puede ser dentro de la ciudad o en algún otro estado de la uh-huh. República, pero claro, ahí alrededor de 6 meses se trabaja, ¿no? Lo interesante es que también se da paso a la transdisciplinariedad, ¿no? Son brigadas con distintos compañeros de distintas carreras. Yo, por ejemplo, igual con las compañeras que me fui, una era de Derecho y otra era de Sociología, ¿no? Entonces estuvo eso. Y esas son como las opciones que ahora se me ocurren. Yo, pensando un poco también en las experiencias de compañeros de mi generación y de otras generaciones, pues yo creo que tenemos múltiples opciones, ¿no? Para aquellos que les guste trabajar las cuestiones de docencia e investigación, pues está la facultad. También se pueden ir a otras facultades que estén un poco relacionadas, como economía o derecho, o a algunos institutos, el Instituto de Investigaciones Jurídicas, el Instituto de Investigaciones Económicas o el Instituto de Investigaciones Sociales, donde también se dan proyectos de investigación. Y también dejando a lo mejor el trabajo en secretarías, ¿no? Que es a lo que casi todo el mundo se va, ¿no? También está la opción de buscar servicios sociales en organizaciones no gubernamentales, que es de verdad un trabajo muy, muy padre. Yo tengo la experiencia de que fui voluntaria en una organización no gubernamental que hacía programas de desarrollo comunitario también, y pues había también alumnos de servicio social que, aunque hacían su servicio aquí en la Ciudad de México, digamos en la oficina, pero no llevando el café ni nada así, ¿no? Sino creando los proyectos que después iban a impactar en las comunidades, pues es también toda una experiencia, ¿no? Entonces, pues también yo creo que si uno busca alternativas a las secretarías, a las típicas secretarías al que todo el mundo va, o a la Cámara de Diputados o a la Cámara de Senadores, pues también está la opción de buscar en estas ONGs. Sí, creo que la variedad es múltiple, es bastante. Me sorprendía mucho cuando yo empecé a buscar el servicio social, saqué la lista de la de GOCE y eran bastantes. Me sorprendían algunos porque no encontraba mucha relación entre la carrera y el servicio. Por ejemplo, había uno en Papalote, Museo del Niño, que además debo decir que era bastante tentador, 7,500 todo el servicio, creo que era lo más alto que vi. Y dije, bueno, no tiene mucha relación tampoco, pero suena interesante. Había, desde luego, en dependencias gubernamentales, como señala Sonia, también había una en el poder de la Judicatura Federal, que de hecho pagaba 9,000, también es otro incentivo, desde luego la remuneración que te puedan dar algunos servicios que la mayoría de los comunitarios no lo tiene. Y cabe aclarar esto también, el programa PRONAVES también limita a algunos estudiantes a escoger su servicio porque les da ciertas opciones y limita otras tantas en las cuales podrían participar. Pero de esta lógica hay variedad de programas en los cuales buscar como un intento de desarrollar una faceta de nuestra carrera en otro nivel, ¿no? Llevarla a la práctica, intentar lidiar, como decía Celeste, con los problemas del día al día, intentar encontrar soluciones lo más pronto posible, desde luego desde nuestra perspectiva académica. Señalo mucho este tema porque, como mencionaba, Celeste y yo somos ganadores del premio Gustavo Vaz Prada para, bueno, nuestras carreras respectivas, y tuvimos una reunión previa para la creación de un cartel, ¿no? Y era muy interesante esto porque conoces al resto de los ganadores del premio Gustavo Vaz Prada, que éramos 188 ganadores, ¿no? Desde luego no iban 188 porque no caben en ningún lado, tendríamos que haberlo hecho en las islas, pero los que fueron platicaron acerca de su servicio y la importancia del mismo. Y me sorprendía la gran diversidad de servicios que pueden existir, desde luego como la diversidad de carreras. en el caso de las chicas que estaban a mi lado, hablaban sobre la pedagogía. Incluso en su caso, ellas desarrollaron un sistema para evaluar a las profesoras al impartir clases, o mejor dicho, al desarrollarse frente a un grupo en guardería. Y al final sacaron incluso un libro relativo a técnicas de pedagogía y desarrollo en nivel básico de educación o de desarrollo infantil. Y lo que aquí buscaban era impactar en la comunidad, ¿no? Y nos decían que en buena medida se enfrentaron a muchas limitantes, algunas de ellas que digo básicamente eran maltratos de algunas profesoras. Incluso ellas hablaron de que lograron despedir a dos profesoras porque maltrataban a los niños. Limitantes como encontrar un lugar donde hacerlo, que las profesoras no las vieran como supervisoras de incógnitas, irse con los niños. Pero este es un servicio de muchos que había. Había también un estudiante de matemáticas que hablaba sobre concebir las matemáticas como un lenguaje, ¿no? Y llevarlas más allá de esta lógica de sumar ecuaciones y lo que parecía complicado e imposible, como parte de comunicación, de un proceso comunicativo, como si fuera el español el que estuviéramos hablando todos los días. Entonces su reto era consistía en aterrizar ese lenguaje matemático en la vida diaria, ¿no? Cómo ponerlo en la práctica. Y otros servicios que incluso parecían complejos, pero cuando eran planteados tenían sencillez y al mismo tiempo un gran impacto social. Algunos nos quedamos con la boca abierta porque no entendíamos en qué consistían otros proyectos. Por ejemplo, las compañeras de salud nos planteaban los proyectos y decíamos, bueno, suena interesante los términos, pero no entendemos qué significan. Sí. Seguramente tenían su impacto también social. Lo cierto es que cada proyecto, desde su lógica, desde las capacidades de los estudiantes, aportaba nuevas ideas para solucionar problemas, ¿no? Y esto es lo que yo quisiera enfatizar. Dejar de ver al servicio social como un trámite burocrático, como un obstáculo a la titulación, y empezar a verlo como una oportunidad para desarrollar tu carrera, tus capacidades, y al mismo tiempo para potenciar tus talentos. Como le decía Sonia, que su talento era la perspectiva y la docencia, pues cada quien tiene un talento que puede explotar desde el propio servicio social, y es una buena práctica empezar desde ahí, dejar de ver este trámite engorroso y empezar a verlo como una oportunidad de desarrollo. Creo que es el sentido de repensar este servicio social, ¿no? Y Celeste no me dejará mentir cuando el rector, que se acaba de reelegir en su nuevo proyecto, hablaba sobre repensar el servicio social, ¿no? Y esto desde luego que va a surgir al calor de varios debates, pero será interesante ver si esta lógica se incorpora en los nuevos temas. Cuando yo escogí el servicio social me preguntaba dónde hacerlo, como les comentaba al principio. Vi las opciones, ninguna me llamó mucho la atención, pero de repente leí un artículo en el periódico, casi así místico, el llamado celestial. Claro, el destino iluminó esa única parte del periódico que no leo. y de repente salió un artículo que era muy interesante. No recuerdo ahorita el nombre de la autora, pero la idea central era empezar a concebir el servicio social como un promotor de desarrollo social. Es decir, que dejemos de ver este trámite y empecemos a involucrar a los estudiantes en los problemas nacionales. Hablamos mucho desde la academia de los grandes problemas nacionales, pero nunca nos atrevemos a desarrollar soluciones locales en la medida de nuestras posibilidades y desde la perspectiva de nuestra carrera. Entonces la lógica era, y se preguntaba la autora, ¿qué pasaría si estos estudiantes salieran a alfabetizar y retribuyeran un poco de lo que la universidad les ha dado? ¿No contribuiría eso a un desarrollo social? ¿No contribuiría eso a paliar muchas de las injusticias e inequidades que estamos viviendo? De alguna forma sí, ¿no? Saldríamos de esa oficina para intentar combatir. O no salir desde la oficina necesariamente, sino también desde esa misma oficina combatir las propias causas de la desigualdad, ¿no? Por eso creo que el ejercicio queda ahí. Repensemos el servicio social. ¿No? ¿Les parece repensarlo? Yo creo que sí, porque muchas veces también los alumnos no están muy interesados ya en involucrarse con lo que les rodea, ¿no? O sea, tal vez yo lo veo como una forma de querer superar un poco algunos obstáculos que pudieran tener en sus familias, problemas económicos, problemas familiares, problemas de violencia, es decir, todos esos problemas que nos afectan en ciudades tan grandes como la Ciudad de México, pues también te hacen sentirte como más individualista, ¿no? Como que todo lo que quieres hacer, lo quieres hacer para ti, para superarte tú, ya no tanto con los que te rodean en tu casa, ¿no? En un ambiente de competencia. Sino nada más tú, o sea, superarte tú y acceder a lo que no habías podido acceder, ¿no? Y muchas veces en este afán de superación te olvidas de que hay muchas personas atrás, ¿no? Te olvidas incluso de que tu educación no la estás pagando tú, ¿no? Sino que la está pagando todo el mundo al que tú ignoras cuando vas en el transporte o vas en la calle, ¿no? Entonces yo sí creo que debemos, o se debe de hacer en general una campaña para hacer conciencia de que el servicio social es importante, no para ti como individuo, sino es importante para todos los que te rodean, ¿no? Para tu comunidad, para tu estado, para tu país, ¿no? Yo sí creo que sí deberíamos empezar a valorar más este tipo de trabajo. Sí, claro, yo creo que debemos de desprendernos de la idea que el servicio social es un trámite más para la titulación, ¿no? El servicio social es una responsabilidad de nosotros como estudiantes por llegar al lugar al que llegamos, porque no todos tienen esa oportunidad, porque hay muchos excluidos, marginados de esta posición tan privilegiada que nosotros gozamos, ¿no? Entonces solo nos lleva poco tiempo, ni siquiera es algo permanente a menos que uno así lo decida, que también estaría muy padre. El servicio social tiene que ser permanente, no temporal. Sí, exacto. Y pues hacer que, no sé, tal vez también nosotros en nuestros pequeños espacios promover, difundir, ¿no? Esa gran importancia de que cada uno de nosotros se comprometa con llevar a cabo ese servicio social. Entonces ya como conclusiones de esta parte nos quedamos con esas ideas. Desde luego, comentando con la licenciada Pilar, también planteábamos al final la necesidad de que el estudiante sea un poco más activo en estos temas. No quedarnos con las opciones que vemos en la página y decir, bueno, ninguna me gustó, o escojo la que me da más dinero, la que me queda más cerca, la que me permite no ir unos días o cumplir con un horario menos rígido, y empezar a proponer. ¿Por qué no buscar instituciones y decir, oye, institución, me gustaría hacer el servicio social en tus espacios? ¿Por qué no hacemos el convenio con la UNAM? Que me comentaba la licenciada Pilar, que es bastante sencillo en realidad, proponer ese tipo de actividades. O crear nuestros propios proyectos e incentivar que también la universidad lo reconozca como parte del servicio social. Intentar contribuir también con iniciativa de parte de los estudiantes. Innovar, intentar buscar mecanismos nuevos y no los engorrosos trámites, no los engorrosos sistemas de participación en los que nos hemos ya atado prácticamente, que condenamos, criticamos, pero que seguimos reproduciendo como bien hemos hecho en muchos otros aspectos. Con esta lógica entonces nos despedimos. Yo agradezco a Celeste el haber venido. Celeste, ¿algunas palabras finales para el auditorio? Pues muchas gracias por escucharnos y también a ustedes les agradezco la invitación. No hay de qué. Sonia. Espero que les haya gustado mucho esta discusión que tuvimos sobre el servicio social. Sin duda un tema que sigue pendiente para que sigamos pensando en ello. Y pues nosotros regresamos ahorita con más secciones. Comunícate con nosotros. Bueno, recuerden que pueden comunicarse con nosotros a nuestro correo electrónico elalef.comunicarradio@hotmail.com y también pueden encontrarnos en Facebook como Elalef Comunicarradio. Gracias a todos los que nos han escrito y nos han enviado sus mensajes, también a los que nos han invitado a varios eventos, entre ellos tenemos el día de hoy 4, esperamos que puedan asistir. El primero es propuesto por el Centro de Relaciones Internacionales, quien nos invita a la presentación del libro Metodología de las Relaciones Internacionales. Se llevará a cabo este jueves 17 de noviembre en la Sala Lucio Mendieta, es hoy a las 6. Participan la doctora Graciela Arroyo, quien es la autora, Vera Valdés Lakowski, David Herrera Santana, María de los Ángeles Sánchez Noriega y Consuelo Dávila Pérez. Así que si nos están escuchando y están por la facultad, se pueden ir para allá. También del Centro de Relaciones Internacionales nos invita a la presentación de otro libro. Esta vez es el libro La Sociedad Internacional Amorfa, del doctor Modesto Ciara Vázquez. Se llevará a cabo el día de mañana, 18 de noviembre, de 11 a 1, en el Auditorio Ricardo Flores Magón. En esta presentación participarán Alejandro Chanona Burguet, Enrique González Pedrero, Ricardo Méndez Silva, José Antonio Murguía Rosete y Eladio Ramírez. El tercer evento nos lo envían Rita Díaz y Elidio García, quienes son las consejeras de Relaciones Internacionales. Nos invitan al diálogo entre las consejeras y los estudiantes, que se llevará a cabo el martes 22 de noviembre en el Salón B113 de esta facultad. Es importante que vayan, sobre todo si quieren tener propuestas, saber qué es lo que han hecho, en fin. Y por último, el proyecto PAPID, Estados Unidos, Crisis y Hegemonía, nos invita a la presentación del libro Democracia Fallida, Seguridad Fallida. se llevará a cabo el viernes 25 de noviembre de 11 a 1 y participarán la maestra Consuelo Dávila, el maestro Jesús Gallegos y el doctor José Luis Orozco. También tenemos algunos mensajes y convocatorias, Héctor. Perfecto, hay varios mensajes. Lo primero es regresar a nuestras famosas trivias. Tenemos una trivia de vuelta y esta es relativa a nuestra cápsula navideña. ¿Se acuerdan que hablamos de cuatro países en los cuales se celebraba la Navidad de una manera bastante curiosa? Entonces, si ustedes recuerdan qué países eran, escríbanlo a nuestro muro en Facebook o envíenlo al correo elalef.comunicaradio@hotmail.com. El primero en responder se llevará un ejemplar del número 58, año 8, julio de 2009 de la revista Algarabía, desde luego. También felicitamos a los ganadores de las trivias pasadas, a Dani Fresh, que se ganó un ejemplar de Algarabía por responder a nuestra trivia durante la emisión de aniversario de la LEF, y también a A. Moore, que se llevó un libro de pensamiento, palabra y mujer indígena, los cuales estuvimos dando como cortesías de ONU Mujeres. Al mismo tiempo también refrendamos el concurso Diseña el logo de la LEF. Como ustedes sabrán, la convocatoria cierra hoy exactamente, pero hemos decidido también, para recibir, tener una gama muy amplia en la cual podamos basarnos y escoger un nuevo logotipo, extender la temporada de la convocatoria. La extendemos al 16 de diciembre, exactamente un mes a partir de hoy, así que aún tienen para aprovechar el periodo vacacional y enviarnos sus sugerencias de logotipo. Recuerden que el ganador se llevará un iPod Shuffle de 2 GB. Y finalmente les recordamos que visiten el Aleph TV, nuestro canal en YouTube, porque a razón de este programa también tendremos un video relativo a los 75 años del Servicio Social en la UNAM, un mensaje del rector de la universidad, el doctor José Narro Robles, y al mismo tiempo también un discurso de Celeste, que estuvo aquí el día de hoy, sobre los 75 años del Servicio Social en la UNAM. Entonces no se pierdan esta continuación de la LEF, ya no solo en audio, sino también en video. Pues ha sido todo el día de hoy, Sonia. Sí, gracias por habernos escuchado. Esperamos que este programa les haya sido muy útil y les haya gustado también. Y nos escuchamos hasta el siguiente jueves, entonces. Esto fue la LEP por Comunica Radio.